Saludar a Pilar Galende. Pilar, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día. Bien, acá estamos. ¿Cómo te llevas vos con las heladas y el invierno? Mal, me llevo re mal, Claro. la paso mal, pero después también la paso mal con el calor, entonces es como que... Otoño y Ah, primavera. bueno. Y bueno, está bien, yo también me pasa lo mismo. A mí me Pero gustaría bueno. que la vida fueran siestas de otoño y noches de verano. Claro, tal Pero no, cual. pero no. Bueno, Pilar, ¿qué significa el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y en qué momento de la historia nos encuentra para esa Claro. problemática? Sí, nos encuentra en un momento complicado para nuestra agenda. Bueno, la verdad es que es una efeméride, es una fecha que nos convoca no solo a nuestro país, sino a toda la región de América Latina desde hace muchos años, como una fecha, bueno, esto de oportunidad para hacer visible nuestra agenda en relación a los derechos de las mujeres en cuanto a su salud. Y bueno, y en este año, en nuestro país nos encuentra en este contexto social y político tan complejo. Así que sobre todo nos encuentra en alerta, ¿no? En la preocupación de que por distintas razones, ¿no? La salud de las mujeres se está viendo resentida, ¿no? En algunos planos más evidentemente, ¿no? Como en el campo de los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, donde, bueno, venimos asistiendo y es de público conocimiento una avanzada muy significativa de esta gestión nacional, ¿no? En relación a algunas políticas públicas como el Plan ENIA, ¿no? Que garantizaba en todo el país el acompañamiento, un programa intersectorial que ha sido reconocido en todo el mundo como un programa de avanzada, ¿no? Para prevenir justamente los embarazos no intencionales, así decimos nosotros, como, bueno, encontrarse con, digamos, las adolescentes, ¿no? Como en la posibilidad de reconocer su derecho a tomar decisiones sobre su salud, sobre su vida, sobre su sexualidad. Avances en programas en este proceso, que creo que también en otras áreas viene como mostrando rangos similares, ¿no? De estrategia política, que es el de financiamiento, ¿no? O sea, en algunas políticas se va viendo como un desfinanciamiento progresivo en el acceso, por ejemplo, acá en la provincia, yo señalo cuando puedo que tenemos insumos, tenemos acceso a anticonceptivos, a los tratamientos farmacológicos para el acceso a la interrupción del embarazo, pero en algunas provincias eso ya no viene sucediendo. O sea, ya hay faltantes concretamente y eso implica un impacto directo, ¿no? Directo en las posibilidades de sostener esas decisiones. Así que bueno, en ese campo con mucha preocupación y después, por supuesto, que el contexto de ajuste en sí afecta a la salud de las mujeres, de todas nosotras, ¿no? Porque no podemos pensar que hay salud si estamos, digamos, ¿no? Como reconfigurando toda nuestra vida, buscando el mango, sin lugar para vivir, o sea, es imposible pensar que va a haber salud para nosotras en este contexto. Así que bueno, nos encuentra en alerta, nos encuentra por suerte creo que también con una capacidad de respuesta, de poder eso, construir estrategias conjuntas, de fortalecer nuestras redes de laburo, de qué sé yo, de comunidad, ¿no? Así que bueno, creo que ese es el escenario complejo que nos toca y la fecha de hoy creo que es una oportunidad para reflexionar y también promover acciones, ¿no? Pilar, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Hace unos días salió un número que bueno, no recuerdo exactamente cuál era, pero que había subido mucho el ir al hospital público, ¿no? El Y 20% en La Pampa, en el Favaloro hay un Claro. 20% de demanda Claro, y exacto. asciende. En el caso de las mujeres también asciende, ¿no? Claro, digamos que por eso digo hay que pensar integralmente, ¿no? Cómo van incidiendo las políticas. Digamos, si vos tenés, por ejemplo, un decreto que todavía está vigente y en el cual se produce un desfinanciamiento de las obras sociales, más la pérdida del trabajo formal, eso es directo, ¿no? Eso tiene una incidencia directa en los servicios públicos de salud, qué sé yo, gente que si bien no es un porcentaje significativo en nuestro país, no es más del 9% de la población el que paga un seguro privado, que se fue por las nubes. Entonces mucha gente también decidió no seguir pagando y esto tiene una implicancia directa sobre los servicios públicos, en todo, digamos, sobre todo yo señalo el acceso a estudios complementarios, que muchas obras sociales o seguros piden coseguros, ¿no? Entonces eso a veces se hace difícil para muchas personas y sobre todo el acceso a tratamientos farmacológicos, en general, incluyendo los que hacen a la salud sexual reproductiva de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero es un efecto directo que tiene, más allá de, digamos, de esto que yo decía al principio, bueno, se atacan los, digamos, ciertos programas que tenían como una garantía en todo el país, ¿no? De la accesibilidad a ciertos políticas de salud. Pero cuando vos afectás la atención en general, obviamente que la salud sexual y reproductiva también se ve afectada por la misma dinámica, qué sé yo, digamos, por decirte algo, hoy vos querés ir a hacer un control por, digamos, por un pedido de anticoncepción y la verdad es que sabemos que en el sistema privado hay, digamos, cierto costo de bolsillo que las mujeres debemos financiar, ¿no? Uh-huh. Las que me están escuchando saben que es así. Sí. Entonces, muchas veces eso, aún personas que tienen cierto poder adquisitivo, que tienen una obra social, no lo pueden financiar. Entonces, todo esto, así en micro gotas, van produciendo un impacto que, bueno, es lo que vos decís, tienen una cifra y que sabemos que va a ir en aumento y que, por supuesto, estamos en, digamos, como en eso, en cierta alerta o en cierta, digamos como mayor acción de monitoreo, de seguimiento que va pasando, ¿no? Con que se sigan garantizando, porque los recursos son finitos en algún momento. Yo recuerdo que en el conflicto que hubo con el sector de ginecólogos, por ejemplo, sí, se habían ido, el canon para un parto se había ido por las nubes. ¿Eso sigue así o ya se restableció? No, ese conflicto se restableció. Uh-huh. Yo desconozco porque no sé cuáles fueron los arreglos, uh-huh, que permitieron destrabar esa situación. Uh-huh. Los arreglos económicos, digamos, ¿no? Sí. Pero sí que se regularizó la atención de obras sociales prepagas que eran los que se habían visto afectados, ¿no? Y que había tenido, digamos, una sobredemanda muy, muy fuerte a la parte pública en esos meses que duró el conflicto. Pero bueno, sabemos de todos modos, a ver, que son situaciones donde esto no afecta solamente a la salud pública. El sistema de salud es un sistema, digamos, global, que integra sus sistemas. Entonces, obviamente que estos impactos tienen también implicancias en la parte privada. Hoy, qué sé yo, digo, no está el conflicto puesto ahí, pero sabemos, por ejemplo, que clínicas y sanatorios han tenido que, digamos, como discontinuar contratos de trabajo, que han tenido que, problemas con la compra de insumos para el funcionamiento habitual de las instituciones. Entonces, todo eso va generando un clima que, repito, a veces no es, y eso es lo que más creo que preocupación tiene que darle a la ciudadanía, que es estar alerta, de que a veces se afectan programas directamente, pero otros guarda que la estrategia es justamente ir, ¿no?, recortando, desfinanciando, debilitando equipos, ¿no? Lo que pasó con el Plan ENIA, que contaba al principio, que es un programa de nivel nacional, que tenía un montón de contratos de recursos humanos, de personas que estaban trabajando en este plan, y bueno, no solo que se quedaron sin trabajo, sino que se debilitó equipos que cuesta constituirlos, ¿no? Armar un equipo de trabajo, que trabaje en un territorio, que conozca una comunidad, todo eso lleva tiempo, ¿no? Y poner eso en valor creo que es lo que efectivamente este gobierno desprecia, ¿no? Pilar, agradecemos el contacto, más vale. Y si querés agregar algo más, te estamos escuchando. Sí, aprovecho. Dale. Sí. Si me están escuchando, voy a aprovechar a comentar que hoy a las 5 de la tarde, en el contexto de este 28M, vamos a estar haciendo un conversatorio a las 17 horas, que es el acceso gratuito, es presencial, en el primer piso, el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y es un conversatorio que realizamos sobre salud y autonomía de las mujeres desde la Comisión de Género y Diversidad del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad. Y vamos a estar conversando sobre dos temas, tal vez menos puestos sobre la agenda, pero que nos interesa que estén, que es el tema de la menopausia y el tema de las ligaduras tubarias. ¿Qué está pasando? Y voy a comentar un estudio que estuve haciendo el año pasado sobre la accesibilidad de la ligadura de trompas. Así que nos encantaría que nos estén acompañando. Y mañana a las 13 horas, también en la Facultad de Ciencias Humanas, desde el foro vamos a estar presentando el trabajo que se hizo durante 2023, justamente de monitoreo social de la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en la provincia. Bárbaro. Es en la Facultad de Humanas. Así que bueno, paso esas dos invitaciones. Bien, hoy 5 de la tarde en Económicas y Jurídicas. Exacto. ¿Es así? Y mañana 13 horas en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas. Dale. Gracias, de vuelta. Bueno, gracias, un abrazo. Pilar Galende es médica y militante.